sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Wow, yeah! ¡Bien fuerte! ¡Ese groove que resuene las ondas! Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi, pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple puto mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy tenemos nuevamente exclusiva en pequeño Ternasco. Y ya sabéis que es una cosa que nos gusta mucho aquí en la tribu Ternasca, las exclusivas. Ya lo tonto, llevamos dadas unas cuantas, ¿eh? Parece que no hagamos nada y ojo las exclusivas que llevamos dadas en todo este tiempo de pequeño Ternasco, en estos 243 episodios con este de hoy ya. Hoy están saliendo con una gente que se llama Breathe Again, respirando nuevamente, que nos están desconfinando. Es un nuevo sencillo titulado Laberinto, que acaban de publicar los madrileños, que tratan de aportar un nuevo concepto del metal en el idioma de Cervantes. El tema que escuchas, Laberinto, la banda Breathe Again. Venga, vamos a ir saludando ya a las ternascas y ternascos que estamos en la escucha. Y el primer saludo hoy es muy especial porque saludamos a nuestro ternasco Capi, cantante de Los Aceros. Muy buenas tardes, Capi. ¿Qué pasa, Santi? Qué buena. Aquí estamos, que lo hemos vuelto a liar porque hoy nuevamente Aceros son protagonistas en este episodio de Pequeño Ternasco. Ahora estamos contigo. Venga, pues. Seguimos saludando a nuestras ternascas y ternascos. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. Pues mira, nos saluda Juancho desde Iruña. Tenemos a Alma desde Barcelona. La primera componente de la Catalonia Crew. Tenemos desde la capital y tal a Charlie Rock and Roll. Me dice que le des caña, nenaza. Tú sí que eres una nenaza, hombre. Tenemos a Rubén desde Zaragoza, Zaragoza Style. También Zaragoza Style, pero desde Pilaconec, Eli Creator. Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Desde Lorca, Ana Sánchez. Bilboco Indarra con Eri Perro Loco. Silviña, que nos dice que también tiene exclusivas, pues no, ya no las cuentas. Un saludo para Coslada, para nuestro ternasco Juanma. Otro saludo para Venezuela, para nuestro ternasco Carlitos del programa Sobre la Dosis. Y saludos también para hasta el Fajarín, para nuestro ternasco Juan Carlos Izarre. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Pues bueno, como habéis oído al principio del programa, en el comienzo de la presentación, tenemos al otro lado del aparato telefónico a Capi, cantante de los aceros. Ese Capi, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, aquí pues estamos. Aquí estamos nosotros también, nosotros de Zaragoza, tú en Alcañiz, me figuro. Exactamente, Alcañiz. Ni conejo ni perdiz, que se suele decir. Si puede ser ni marido ni mujer. Bueno, pues nuevamente tenemos la opción, le daremos la posibilidad y el honor, como no podía ser de otra manera, de presentar un nuevo vídeo en esta ocasión, que no tema, un nuevo vídeo de Los Acero que habéis hecho desde el confitamiento, que estamos todos confitados ya. Pues sí, a ver, teníamos que sacar un vídeo también, ¿no? Ya lo ha hecho todo el mundo, pues nosotros no íbamos a hacer menos. Bueno, hay que agradecer al menos que no sea multipantalla. Te lo juro que en 2 meses le ha agarrado ya un paquete a ese formato de multipantalla que es que no lo puedo ni ver. Es que somos muy feos, todos juntos en una pantalla, eso queda muy, muy mal. Efectivamente. Mejor por separado. Lo habéis ido dosificando para que no se caiga la gente de culo, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema elegido pues no podía ser otro. Ya, ahora que se empieza a ver un poco la posibilidad, el tema que habéis elegido es ese Movimiento Salvaje que parecía en el Made in Teruel, vuestro anterior trabajo. Sí, bueno, o sea, sorprende un poco a lo mejor, ¿no?, que hayamos elegido un disco, o sea, una canción no del último disco, sino del anterior. Pero fue pues porque queríamos hacer un vídeo que transmitiera un poco ese sentimiento que tenemos, pues de necesitar ya hacer un concierto, salir y volver a lo que hacíamos antes, porque bueno, se nos han caído toda la gira que teníamos planteada. Aparte, ya llevábamos un tiempo sin conciertos, que lo dejamos estar para descansar, y por culpa del confinamiento pues el descanso ha sido demasiado, ¿no? Sí, ¿no? No querías caldo, pues taza y media de pues, descanso. Claro, y nosotros pues claro, ya estábamos ya que necesitamos y salir a hacer conciertos y volver a soltar un poco esos frenos. Y también pues la idea de transmitir a la gente, porque sabemos que mucha gente, sobre todo el mundo del rock, pues que está igual que nosotros, que se comen las uñas y que tiene ganas de festival y de concierto. Y bueno, ese tema del Movimiento Salvaje era apropiado, especial para transmitir esto, y sobre todo porque es un tema cañero de movimiento, ¿no?, y que transmite esa esencia del rock, ¿no?, de la música así heavy, que es lo que nos gusta a nosotros. Eso, exactamente, de lo que venís haciendo Acero desde hace muy mucho tiempo, sí. y también, además. Claro, y luego pues eso, el tema también de que salimos pues con guitarras de juguete o con un micrófono que es un batidor, ¿no? Sí. O sea, como un poco ese niño, ¿no?, que tiene ganas de hacer un concierto de verdad. Sí, es lo que te iba a decir, es un poco la fiesta particular que nos podemos montar cada uno en nuestra casa, ¿no? Que lo hemos hecho tantas veces cuando estamos solos, de ponernos a una canción y hacer como que estás cantando tú, aunque realmente en tu caso tú eres el que la canta, ¿no? Pero ya es un poco risa de ritmo, ¿no? La idea era eso, o sea, simular que estás cantando para divertirte con la música y con el rock, y bueno, yo creo que ha salido bastante, que se transmite bastante bien esta idea. Oye, lo de Movimiento Salvaje, yo lo digo más que nada porque por eso que se ha ido viendo en distintos países. Bueno, creo que solamente se ha visto en Dinamarca, creo recordar, o en un país de estos del norte de Europa. Lo del Movimiento Salvaje en un coche para ver un concierto, ¿tú lo ves o no lo ves muy claro, Capi? A ver, yo los Movimientos Salvajes lo veo claro en todos los sitios, o sea. Hombre, pero yo que sé, a lo mejor vosotros en la furgoneta, cuando vais de viaje, pues sí, ya es un espacio un poco más amplio, pero en un coche, para pegar botes y tal y brincos como en un concierto, lo veo complicado, ¿no? no sé yo si al público de Los Aceros le cuacaría, ¿no? Hacer un concierto de Los Aceros así, no sé. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues no sé, a veces yo me imagino pues en el coche, pues donde sea, Es que ahora estaba pensando en otra cosa, que era el otro movimiento, ¿sabes? Pero bueno, estamos hablando de música, ¿no? Bien, bien, veo que has entrado bien al trapo. Está ahí. Era, por ahí venía la pregunta, digo, a ver cómo sale del puerto. Bueno, pues oye, vamos a ver una cosa, vamos a escuchar ya, porque para eso vamos a estrenar la canción, ¿no? Porque realmente el videoclip ya se podía ver desde bien prontito, en la mañana de hoy, en este 20 de mayo ya. Pero en la radio, pues nuevamente nos vamos a apuntar el tanto y vamos a ser los primeros en pinchar este movimiento salvaje de Los Acero, tema que, como bien nos acaba de recordar Capilla, pertenecía, no es un tema nuevo, sino que es un tema que venía en su anterior álbum de estudio, en ese Made in Teruel, y que bueno, pues que han aprovechado para utilizarlo un poco para animarnos a todo el personal, que ya falta menos, que de todo se sale y nosotros saldremos brincando y con movimiento salvaje. ¿Vamos a escucharlo ya o qué? Venga, dale. Dale al play. ¡Salvaje! Bueno, pues ahí lo tenéis con ese grito salvaje también que se marca el chuli guitarrista de Los Acero. El nuevo tema, el nuevo videoclip, mejor dicho, de los turoleses. Muchísimas gracias, Capi, por atender nuevamente a los micros de Pequeño Ternasco y por dejarnos, ¿no? Y darnos la opción de estrenar este nuevo videoclip. Muchas gracias, compañero. Nada, hombre, un placer, como siempre. Venga, mucho ánimo a seguir y nos vemos pronto, ¿va? Venga, hay mucho rock. ¡Aupa! ¡Aupa! Se clava en la carne, se clava en un sueño del que no quieres despertarte. ¿Cuánto tiempo más podrás disimular? ¿Cuánto aguantará encaulado el animal? Porque yo sé que lo que a ti te gusta es, porque yo sé que lo que a ti te gusta es, porque yo sé que lo que a ti te gusta es el movimiento. El movimiento salvaje. Saludos para San Hammer, desde Murchante, desde Nafarroa y también desde la capital, desde Madrid. Saludos para el Chetos. Mira, Rubén ha vuelto a dar con la clave. Acabaríamos todos saltando encima de los coches en un concierto de esos. Ya te digo yo, sobre todo si no es el nuestro propio. Pierde su brillo. Se pierden porque siempre al fin alcanza el estribillo. ¿Cuánto tiempo más podrás disimular? ¿Cuánto aguantará el calado el animal? Porque yo sé que lo que a ti te gusta es, porque yo sé que lo que a ti te gusta es, porque yo sé que lo que a ti te gusta es el movimiento. El movimiento. El movimiento salvaje. Saludos para La Lata, Logroño Power, para nuestro Ternasco Javi Truman, y también aprovecho pues para saludarte a ti que nos estás escuchando vía podcast. Sediento de pasión y de placer insatisfecho, coge la vida fuertemente. Bueno, exclusiva dentro de exclusiva, nos dice Silviña, nos cuenta en exclusiva para la tribu Ternasca que Uroboros están corrando una versión de los Jethro Tull, que en cuanto la tenga en su poder nos la pasa y la podremos despellejar. No te quepa duda. Porque yo sé lo que a ti te gusta. porque yo sé que lo que a ti te gusta es el movimiento. El movimiento. El movimiento salvaje. Salvaje. Salvaje. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi. Can, Arabrit y Twitter. Y allí, croissant, souple, creperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Es miércoles y se abren las puertas del rincón oscuro. Hoy lo hacemos en esta ocasión con estos death metaleros melódicos argentinos llamados Draconis. Que anuncian la salida de su nuevo disco, Anthems for Eternal Battle, himnos para una batalla eterna, para el próximo 31 de julio. El propio fundador de la banda, Gerardo Vargas, nos ha hecho llegar este adelanto en exclusiva, tercera exclusiva, ya voy en Pequeño Ternasco, estamos que no salimos. Este tema se titula Puppets Who Ignore Their Masters, marionetas que ignoran a sus titiriteros. Desde Argentina, Draconis. Llega el ruido y aparece Des. ¡Guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Nos venimos hacia territorio estatal, hacia la piel de toro, para escuchar a esta gente llamada Lined.

Y seguimos dentro de la península ibérica para presenciar, para escuchar lo que es el debut de un agente de Ciudad Real llamada Belcanos. Sí, sí, esa nutrida escena ciudadrealeña que tiene de todos los estilos, incluidos el Black Death melódico. The Wrath será el título de ese álbum debut que saldrá el próximo 26 de junio y del cual estamos escuchando The Last Day, el último día, que es el single elegido como presentación de esta nueva formación, como te digo, Black Death melódico de Ciudad Real, llamada Belcanos, liderada por la voz, aunque te parezca mentira, de Miriam Ortiz. Que te digo yo que me pongo a hacer guturales y no me salen ni la mitad de potentes que los de esta moza. To rot in the flesh of what no one ever got a lace. Could I jump in the gates? Now you can hear the gallop. They come to call the last day. los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Pues de los guturales de Miriam Ortiz a los guturales de Tatiana Smayuk. Eso quiere decir bien claramente que ya estamos escuchando a los Ginger. Joder, cómo me mola esta banda. Quinto single que te traigo y quinto single extraído de Macro, el más reciente trabajo de estos ucranianos que parten la pana a nivel internacional en el tema del metal extremo. Ginger, el último sencillo, el que ya escuchas, se titula Noah. No había salido en ningún lado. Is on the tide, tide is high. Get the time and down, watch you out inside. What is meant to be, let it be. A blessing is a shout in your time of need. The ark is gliding upon the ocean. Me voy a granjear no escasos enemigos cuando diga esto, pero te lo juro que escucho a Tatiana Simayuk y mandaría parvulitos a King Diamond a que aprenda a hacer cambios de registro. Más Zaragoza Style, esta vez de la zona Calatayud. Saludos para Ángel, que dice estar encantado escuchando este tema de los Ginger, a los que define como death metal con mucha variedad y qué calidad que atesoran. Giant surrender. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues sí, sí, hemos vuelto a encontrar bizarradas. Hoy tiene que ver con el coronavirus. No hemos conseguido ninguna que no se salga del monotema. Ahora, con la iglesia hemos topado. Dale, dale, Roxa, Roxa. Dale que se te escuche y tal. No. ¿Ya? Sí. Un cura usa una pistola de juguete para disparar agua bendita a sus feligreses sin saltarse la distancia de seguridad. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? A Dios rogando, pero la distancia de seguridad guardando, ¿eh? El reverendo Timothy Pell de Detroit ha pensado en Detroit Rock City, ¿eh? Oh yeah. Ha pensado en una manera muy original de rociar a sus feligreses con el agua bendita. Con guantes, mascarilla y cargado con su arma falsa, realiza las bendiciones a las personas que van a verle en coche. O sea, que la misa las hace en el parking. En parking. Hombre, que en una iglesia con parking. Ya. Sí, Estados Unidos es todo a lo grande. Las iglesias con parking. Ya. O igual lo han alquilado para poder dar misa. Vete, tú vas a ver. El caso es que la idea se le ocurrió esta semana pasada santa. Esta pasada semana santa. Para poder continuar con la festividad a pesar de la pandemia sin saltarse el distanciamiento de seguridad. En una imagen, incluso Pelk, el reverendo este, aparece bendiciendo una cesta de flores. Está claro que, como comentó, esto es posible porque él tiene una mente muy alocada, ¿eh? Está con Dios a tope con Dios. ¿Estás loco? Loco por nuestro Señor. Y una congregación bastante tolerante. Que le soporta todas las chorradas que se le ocurren. Sí, es que no está muy bien amueblado. No tiene la cabeza muy bien amueblada este señor. Primero porque se cree toda esta mierda de Dios. Pero bueno, dentro de que se lo crea o no se lo crea, aparte él está un capacico más de atolondrao, ¿no? Sí. Bueno, el sacerdote guarda la esperanza de poder oficiar misa el próximo domingo. Pero espera encontrar algunos feligreses que lo ayuden a organizarla con las seguridades pertinentes. La gente está diciendo que todavía no quiere salir, aseguro. Todavía hay mucho miedo ahí fuera y no les culpo. Porque claro, tienes a Donald Trump de presidente. No nos extraña en absoluto, majete. Pues para ser un cura me parece bastante ocurrente utilizar el agua a modo de proyectil. De proyectil, de bala, de bullet, como el tema que escuchamos ya, nuevo tema, tercer sencillo que te traigo ya del excelente nuevo disco Muerto por Dentro de los Bilbaínos, Sin Más. No pain, no life, no matter, you can die. Que además cuenta con la característica especial de que los otros dos temas que hemos escuchado estaban cantados en español. Y este no, este se han atrevido con la lengua de Shakespeare. Nuevamente en Pequeño Ternasco, Sin Más. Los está escuchando aquí en el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, en Moral. Sí, tiene razón, Carlos. También hubiese entrado bien el Love Gun de los Kiss, ¿eh? Amor por las pistolas de agua. Al abuelo con pistolitas de agua. Silviña dice, ¿y las hostias que las lanza con un frisbee? Asalto matarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues hemos vuelto a poner de acuerdo a toda la tribu de Nazca. Los Ginger molan, está claro que sí. Y los Sin Más, que no habéis dicho nada, también, también molan un rato, ¿eh? Tenemos más bizarradas, claro que sí. Roxa Rosa, ¿te acuerdas de los churros de la natación que leímos la semana pasada? Pues la cosa va por ahí, vamos para allá. Un restaurante utiliza mesas individuales con ruedas y con un flotador para que sus clientes mantengan las distancias. ¡Ay, Dios! Esto debe ser una carrera a ver quién tiene la ocurrencia más gorda, ¿eh? Me cago en la puta. Están perdidos los de la hostelería, no saben ni por dónde tirar. Madre mía, la que les ha tocado vivir. Bueno, de cara a la apertura a las terrazas, las estrategias de los bares están siendo muy, muy variadas para recibir a los clientes con seguridad. Si hace poco ya os comentábamos la idea esta de usar churros de piscina para mantener las distancias de seguridad, ahora el restaurante Fistel's Bar and Grill ha ideado unas mesas individuales muy, muy originales. Y es que no son solo perfectas para mantenerte alejado del resto de personas y evitar contagiarte, sino que su estructura recuerda a las de los coches de choque. Aún así, por seguridad y para evitar que la bebida y la comida se caiga, no recomiendan que se usen como un juguete. No, no. A ver, no. Es para que no se contagien, no para que se choquen entre ustedes. Yo creo que se la van a pasar en grande. Hombre, creo que se lo van a hacer las carreras. Comer no van a comer nada, pero se van a pasar con todos los críos. Venga, jovio, móntate en la atracción nueva. Todos a las mesas. Todos a las mesas que nosotros nos vamos a la playa. Según compartieron varios medios locales, los propietarios planean utilizar estas mesas individuales para las personas que están esperando para sentarse o para los clientes que se pongan en la barra, por lo que solo adquirieron 10 unidades de este invento. O sea que va a haber una fila que te cagas. Por el momento, Revolution Event Design and Production, que es la empresa a la que se le ha ocurrido el cachivache este, también pretende llamar la atención de otros restaurantes que quieran utilizar su creación o de algunas personas que quieran alquilarlas para sus propios eventos. Oye, vamos a coger esto para la boda mía, que ya verás tú. Estaremos pocos, pero se lo pasarán pipa. Además, como aquí está, no nos dejan movernos sentados, claro. Claro, te, te mueves con toda la mesa. Claro, te mueves para allá. Hola, Fondo Eso Norte. Eso no está prohibido. Espera, espera, que va el Fondo Sur para allá. Pues entre los churros de la natación, los autos de choque estos y la nueva normalidad esta que nos están vendiendo, bien podríamos definir la situación que atravesamos como que, a partir de ahora, la vida es una paella. Que ya sabéis que cada cual la hace como le sale de las narices. Pero si alguien sabe de paella, son en Valencia y precisamente estamos escuchando a los valencianos de Messing Fots. Segunda vez que te traigo a esta formación valenciana. Esto que escuchas es el tercer tema que lanzan tras Rata Penada, que no lo escuchamos, y Emperador de Patraix, que fue el tema que ya pudisteis escuchar aquí en Pequeño Ternasco de The Messing Fots. La vida es como una barca, calderón de la mierda. Y desde San Martín toca Fideuá, y al migdia una perola. Arriba el dissabte y ya no voy a menjar, porque el diumenge la familia ve a dinar. La vida es una paella, fría con las de otomil. El sabor, el amor, no tienes por amor. El sabor, el amor, no tienes por amor. SaltoMataRadioRock.com. Pues buen programa otra vez, porque se me ha vuelto a pasar cagando hostias. ¿Has visto? Si no habías comido todavía, hasta paella te hemos invitado. que los miércoles es el día del ruido del pequeño Ternasco, pero con unas paellitas para gusto de todo, seguro. Apunta por aquí, ¿ves? Que según dicen los valencianos, ellos hacen arroz con cosas, no paella. Me gustan los valencianos. ¿Por qué? Porque hacen paella con cosas. Si estás en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, enhorabuena, buen acierto, buen gusto. Sí, señor, sí, señora. Te recomiendo que te quedes escuchando el programa que nos continúa, que no es otro que Otra Semana de Rock con mi compañero y buen amigo Javi del Valle. ¿Que nos está escuchando vía podcast? Pues también, muchas gracias, compañera, compañero. Sigue dándole al play a nuestro player de podcast en la web de asaltomatarradiorock.com para escuchar Pequeño Ternasco o para escuchar cualquiera de los otros más de 60 programas que tenemos, que participan en esta plataforma, en la radio online del rock. Pues te vas a la página de inicio de asaltomatarradiorock.com, le das a lista de podcast y ahí se te despliegan todos en orden alfabético y a disfrutar del que te dé la gana el rato que mejor te vaya. Oiga. Pero queda una última sección, ya sabéis. Lo animalado para el final. Pues la animalada para el final nos la ha propuesto en esta ocasión nuestro querido Ternasco Lokis. Que me hizo llegar esta versión del clásico de los Maiden, el Power Slave, a cargo de los black metaleros británicos Anal Nathrak. Una versión que venía incluida en su penúltimo disco, The Wall of the Love. Anal Nathrak en la sección más animal del programa, en la animalada para el final. Pero no se vaya todavía, que queda despedirse como anda Wakanda. Félix dice que este batería no es una batería, es un licotero. Y Des dice que se va a hacer daño. Eli de los Ratones Colorados también está flipando con el baterista. Se dice que me pensaba que me habían arrancado el coche. Y Silviña dice que este hombre no gana pa' baquetas. Comenta por aquí, Carlos, el programa sobre la dosis. Fíjate, con la de estudios que hay sobre el heavy metal, que si la gente que escuchamos heavy metal y metal extremo y tal, que desarrollamos mejor las capacidades y tal, no han podido aplicar ninguno de esos estudios para el coronavirus. Tendrían que hacer un estudio sobre la población que escuchamos este tipo de música, ¿eh? A ver cuántos hemos sido contagiados, ¿eh? Y si hemos sido contagiados, ¿cuánto hemos tardado en recuperarnos? Que seguro que muchísimo antes. Seguro que sí. Puedes creer que al final ese será tu destino. Hoy doble ración de los aceros, pequeño Ternasco, pero ahora ya sabéis que es para despedirnos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre, y ya por fin después de un par de meses y un buen puñado de programas, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en tu casa, en la bañera, intentando entrar a la piscina de tu comunidad de vecinos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa transcación, nada a cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez y tendremos a los Black Bombers.